Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a ABC Tweet. Esta tarde de jueves, con frío, con lluvia, pero aquí estamos. Estos programas generalmente los vamos a dedicar a hacer unos resúmenes sobre la discusión de la constituyente, pues qué es lo que está ahorita, digamos, en la Ciudad de México, que es donde yo vivo, pues es lo que importa, es lo que nos tiene a todos atentos, digamos. Sobre todo por la manera tan increíblemente antidemocrática en la que se está dando la discusión, la violación flagrante de las leyes, incluyendo la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Vamos a ir hablando un poco de todo eso. Solo les platico de entrada que el PRI revivió de entre las cenizas, de entre el hielo de criogenia. Revivió a un tal Augusto Gómez Villanueva, nada más y nada menos que diputado en la época de Gustavo Díaz Ordaz, para que sepamos bien de qué se trata. Bueno, pues revivieron a ese tipo y lo pusieron a presidir los trabajos, por lo menos de instalación de la Asamblea Constituyente, con la venia de panistas, de perredistas, obviamente de priistas. Y bueno, pues eso nos hace darnos cuenta pues a qué van, ¿no? Es un mensaje clarísimo de que una vez más, no importa si ustedes votaron por el PRI, por el PAN, por el PRD, por el Partido Verde, están actuando como si fueran la misma franquicia. Y bueno, pues ponen de entrada y al frente a un representante de ese régimen que asesinó a estudiantes, que convalidó el asesinato después en el jueves de Corpus de otros jóvenes que se dedicó a reprimir y a destruir organizaciones ciudadanas, de las que, de eso no habla Buscaglia, ¿verdad? Está muy ocupado Buscaglia con un discurso de hace más de un mes de Andrés Manuel López Obrador, pero de esto, de tener como presidente de la Asamblea Constituyente a un representante de los peores asesinos de este país, de eso, pues eso no le importa al señor Buscaglia. Él está más ocupado defendiendo a la institución que lo contrató, que es el ITAM del señor Balleres, ese que contaminó agua, un río entero, y pues hizo que mucha gente perdiera la vida, etcétera. Bueno, ese señor es el que le paga a Buscaglia. Pero bueno, volviendo al tema, les decía, vamos a hacer una serie de resúmenes. Yo voy a tratar de que no sean de la hora completa para poder hablar también de otros temas que suceden, ¿no? Aparte de la constituyente, hay otras cosas de las que se pueden hablar. Pero por lo pronto me parece importante, se instaló la Asamblea Constituyente, después se hizo la primera sesión y me parece muy interesante hacer este resumen de lo que está sucediendo ahí. Porque aunque es solo de la Ciudad de México, finalmente pues tiene que ver y marcará rumbo de los trabajos legislativos de los estados de la República, porque recordemos que aunque tendremos constitución, bueno, pues la Ciudad de México no es estado, no se convierte en estado. Sigue siendo una entidad extraña que no es ni estado ni distrito federal. Es una cosa rara. La cosa es que, bueno, no somos estado, no tenemos esas ventajas que tienen los estados, pero tendremos constitución y pues tal vez eso podría pensarse que eso es un paso hacia adelante. Ahora, si esa constitución está avalada por asesinos y violadores de derechos sociales y violadores de organizaciones, etcétera, pues entonces hay que pensar seriamente qué tan paso adelante tendrá que ser. Por lo pronto,